Cada vez que paso y miro por ese dicho lugar, ya parece que te miro, parece que te oigo hablar. Sé que estás pedida y dada y que te vas a casar. Besos y los abrazos que me diste y que te di, guárdaselos a tu amante pa' que se acuerde de mí. Con mi amistad.